radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. El radioarte. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Es un género totalmente libre en su construcción. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista. Yo no estoy loco. Ningún loco hubiese hecho lo que hice. De la forma en que lo hice. Me obsesioné con esa idea. Yo no sé cómo explicar cómo me obsesioné con esa idea. No había motivos, ¿no? Yo lo quería al viejo. Yo no estoy loco. Yo lo quería al viejo. Hacía tiempo que vivíamos en la misma casa y nunca me había hecho nada. No quería su oro, pero su ojo. Pero su ojo. Eso era. Sí. Y su ojo azul pálido con una catarata. Matar al viejo era la única forma de librarme de ese ojo. Matar al viejo. La única forma de librarme de ese ojo. ¿Necesita algo? Cualquier cosa me avisa, ¿eh? Sí, está bien. Nunca estuve tan amable con él como en esos días. Cada noche visitaba el cuarto del viejo. Con mi cabeza adentro introducía la linterna. La prendía de a poco para no despertar al viejo, pero siempre encontraba el ojo cerrado. Así era imposible realizar mi tarea, porque no era el viejo lo que me molestaba, sino su maldito ojo. Así fue noche tras noche, 7 noches. Pero en la octava, seguro que él no podía ver la puerta entreabierta. Le empujé entonces un poco más, y cada vez más me quedé quieto, completamente quieto. El viejo se había sentado en la cama. Sabía lo que estaba sintiendo. Era el miedo en aumento. Intentaba convencerse de que no pasaba nada. Que era el viento o un ratón. Era inútil. La muerte le hacía sentir mi presencia. Pasó un rato sin volverse a acostar. Decidí prender la linterna y ahí estaba su ojo de buitre abierto de par en par. Por instinto la luz cayó en ese maldito lugar. El pánico del viejo era insoportable. Creí que el corazón le iba a estallar. Ya está. Lo había hecho. Su ojo no me molestaría más. Desmembré el cuerpo. Corté la cabeza. Los brazos. Las piernas. Arranqué 3 tablas del entarimado y puse todo bajo el piso del comedor. No quedó ni una sola mancha. No se me escapó nada. Ven que no estoy loco. Yo no estoy loco. Ven que no estoy loco. La policía. ¿Por qué tendría que tener miedo? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un vecino llamó y oyó grito. Quería saber si estaba todo bien. Sí, fui yo el que grité. Pero pasen, por favor, pasen. Les mostré la casa y les invité un café. Estaba tan seguro que coloqué mi silla exactamente en el lugar donde había escondido el cuerpo. Mi actitud se veía convencida. Nada sospechaba. Porque nada había que sospechar. ¿Ven que no estoy loco? No, yo no estoy loco. Estoy. Algo me molestaba. No sabía qué era. Me dolía la cabeza. Sentí un ruido. El ruido aumentaba. Hablaba sin saber lo que hacía y el ruido seguía. Y seguía, y seguía. Eran latidos. Eran sus latidos. Ellos los oían. Ellos los oían. Ellos sospechaban de mí. Ellos sabían que disfrutaban con mi terror. Había algo que peor que aquella agonía. Había algo más insoportable que aquella burla. No soportaba más las hipócritas sonrisas. Era gritar o morir. ¡Y yo me... ¡Sé que me están escuchando! ¡Ahí! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Saquen esas tablas y está ahí! ¡Callen el latido de ese corazón! True, I'm nervous. Very, very dreadfully nervous. But why will you say that I am mad? Sin poder regresar, todos mis sentidos no me van a traicionar. Como resbalando, llega con sus maestros domadores, su piñata de luceros, caldera calecita que somete a los nacidos. Mientras los ata a su rueda, camaleones atraviesan los pasillos y le lamen los pies. Como un cirujano los corta en carne viva, les eructa la cal de sus corderos. Persigue un origen menos turbio, nunca los deja caerse. El deseo llega a sus órganos para construirse el aposento. Los nacidos no saben que lo trae. Chupan el sebo de su lengua, del estuche la musiquita. El juramento más firme es paja para el fuego que arde en la sangre. Viene a tragarlos. Ya apresados, les levanta espuma y los corona. Ah, lo gozante. Hay ingenuidades que son culpables. Verde y rojo chacal, el deseo nítido viene a la trastienda de uno mismo. Que se aferran al tóxico teatro de los dioses. La música volvió a su origen primigenio. La no música canta en la ópera como cantan los lunacrenados. La voz, los cantos, el grito de la vida. El percutir del trueno sobre la tierra desnuda. Los vientos que provocan la ira de Neptuno. Se deshizo el pulsar métrico del reloj.

dos jóvenes de 23 a 24 años. Desde las 10:30 estaba en el café y esperaba que dentro de poco apareciera. Llegó la medianoche y todavía lo esperaba. Dieron la 1:30. Habíase vaciado casi del todo el local. Se aburrió de leer diarios maquinalmente. De sus pobres 3 centavos solo le quedaba uno. En tanto rato que esperaba, gastó los otros en café y coñac. Todos sus cigarrillos se los fumó. Ya lo estaba agotando tanta espera, porque solo como estaba por horas, comenzaron a apoderarse de él inoportunos pensamientos sobre su vida descarriada. Mas cuando vio entrar a su amigo, al punto el cansancio, el fastidio, los pensamientos disipáronse. El amigo le llevó una noticia inesperada. Había ganado 60 pesos en el garito. Sus hermosos semblantes, su maravillosa juventud, el sensitivo amor que entre sí se tenían, se refrescaron, revivieron, se fortalecieron por los 60 pesos de la casa de juego. Y plenos de alegría y de vigor, de sentimientos y belleza, se fueron, no a la casa de sus honorables familias, donde por otra parte ya no los querían, sino a una casa de corrupción conocida de ellos y muy particular. Se fueron y pidieron un dormitorio y licores costosos, y de nuevo se pusieron a beber. Y cuando se acabaron los costosos licores, y cuando ya se acercaban las 4, al amor se entregaron felices. Thank you. 103.3, la radio de la Universidad de Rosario. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Se contemple la involuntad de la forma, pensamientos condensados que barajan los teléfonos, cada cual en su juego, sin sentido del cuerpo, imbalance esta ciudad, pedazos el universo. Melancolías de acero en las metalurgias, tornillos marchitos sobre lo detenido, un desconcierto de circos tapiados, fábricas oxidadas quisieran ser novias desnudas, cajas registradoras alucinan maizales. Paseo por Covachas y sus deshaceres. Adoro los paisajes cultivados de aire sin gente, donde solo el verde edifica matorrales, acomodando esto para aquello. Una vez oí como borrachos de barro, unos grillos pulían el silencio. glad you left behind. The big tigers had huge ears, and she couldn't carry. Nobody had a very big jug, a bamboo. She dropped the jug, and she fell down the glass, and she cut her face. And camino por la cuarta. La mañana se atreve sobre la chapa. Canoas remolcan el nombre de la mezquindad. Entre sábanas desteñidas al calor de la ribera, un racimo de hermanitas salvajean las aguas podridas y sueñan con el olor de las peluquerías. Al desabrigo, la ovada de las ranas colorea el juego acristalado en el que íbamos a pescar mojarras. Viajan perros por mis ideas y desmalezan esa arquitectura hasta las malas intenciones. Between heaven and hell, God created the earth, gave dominion over it to the crafty ape he called man. To each generation was born a creature of light. Thank you. Thank you. pasa determinado número de decibeles afecta, por ejemplo, a la coronaria, el corazón. Por ejemplo, a la coronaria, el corazón. O afecta al oído interno, ¿eh? Pero muchas veces no nos damos cuenta. Señales de ruido. Por eso siempre varias esquinas que se va por ahí se ve. Y la contaminación sonora tiene que ver con la invasión del espacio doméstico por el ruido externo. Y principalmente producido por los motores de los vehículos de transporte. En segunda instancia, por la reproducción electrónica de la música, que se hace de manera indiscriminada, y por la reproducción electrónica del sonido en general a voz, ¿no? El otro es ya cuando el ruido se cuela en la intimidad, que puede ser por ese motivo que acabamos de enumerar, pero también por la estructura de las casas, el material con el que están hechas. Entonces el sonido se cuela de una casa a otra, por ejemplo. Tú puedes pasar por una calle y de repente escuchar lo que están haciendo adentro. Bueno, más seguro en las noches, no dejan ni dormir la bulla, más que los niños estudian algunos. No es dable, ¿sí o no? Es para hacer ruido nomás en el tiempo que haya su fiesta o su cumpleaños, que sea, pero estar ahí no vale. Que es un tipo que tiene un radiecito, el otro saca uno más grande, el otro saca otro más grande, al final hay otro que saca unas parlantes así estilo concierto, ¿no? Entonces también es una manera de mostrar poder. Eso es otro problema, ya puede. Depende de ella. Más comparan borracho la gente. Una manera de ostentar, ¿no? Y los equipos sirven para eso. Hay gente que no tiene ni para comer, pero tiene un equipazo ahí en su casa. Ponen su volumen fuerte. Y el otro vecino que está a su lado no le gusta. Ey, vecino, baja tu volumen, cerrale, te conviene. Y ya nos hemos acostumbrado a vivir en ese nivel, y eso, como dije al comienzo de esta pregunta, afecta pues a la salud, ¿no? Es materia de política, ¿no? Una política es un conjunto de acciones vinculantes, ¿no? Que se impulsan desde el Estado, en su mayor grado de generalidad. Entonces aquí lo que correspondería es elaborar una política de estructuración sonora o de diseño sonoro de la ciudad, en este caso de Iquitos. Y eso significaría sentarse con todas las instituciones públicas, ¿verdad?, para hacer un cuadro compartido de responsabilidades. Lo que sucede es que muchas veces compramos productos y no conocemos efectivamente el impacto que pueden tener, tampoco conocemos el impacto final de los campos magnéticos. Por la mañana se encontró con West. Había buenas noticias, carne fresca, de primera mano. Esa noche habría reunión y tal vez celebración. Sería importante llevar las copas y un espumante para acompañar el festejo. West me relató cómo había caído el ejemplar en sus manos. Había sido un hombre robusto, un forastero bien vestido que había venido en tren y que se dirigía a las fábricas textiles de Bolton para resolver unos asuntos. Había dado un prolongado paseo por el pueblo y cuando se detuvo en nuestra casa a preguntar por el camino hacia las fábricas, le había dado un ataque al corazón. Como se podía esperar, a West le pareció como caído del cielo. De modo que el 18 de julio de 1910, por la noche, Herbert West y yo nos hallábamos en el laboratorio del sótano, contemplando la figura blanca e inmóvil bajo el haz cegador de la lámpara. Mi pálido y entusiasta amigo realizó diversas pruebas finales para comprobar la ausencia total de signos vitales. Se apartó satisfecho y, por último, inyectó en el brazo izquierdo una dosis exactamente medida del elixir vital. No puedo llegar a describir la intensa y terrible incertidumbre con la que aguardamos los resultados de este primer ejemplar totalmente fresco, el primero del que realmente podíamos esperar que abriese los labios y tal vez nos relatase qué había visto del otro lado del inescrutable abismo. No había pasado mucho tiempo cuando observé que el ensayo no iba a terminar en un fracaso. Sus mejillas, que hasta ahora se habían mantenido tan blancas como una pared, iban adquiriendo un color tenue que luego se extendió bajo la incipiente barba, curiosamente amplia y arenosa. West, que estaba continuamente tomando el pulso en la muñeca izquierda del ejemplar, de pronto asintió expresivamente, y casi al mismo tiempo, el espejo inclinado sobre la boca del cadáver comenzó a empañarse. A continuación hubo algunos movimientos musculares espasmódicos, y luego ya se sentía su respiración y que su pecho se movía. Al observar los párpados cerrados, me pareció percibir un temblor. Después, se abrieron y aparecieron unos ojos grises, calmos y vivos, aunque aún sin inteligencia ni curiosidad. Impulsado por una ocurrencia fantástica, susurré algunas preguntas en su oreja que iba tomando cada vez más color. Preguntas acerca de otros mundos, cuyo recuerdo tal vez aún persistía en su memoria. Era el terror el que me las sugería, pero creo que la última que repetí fue: ¿dónde has estado? Aún no sé si me respondió, porque ningún sonido brotó de su bien formada boca. Lo que sí recuerdo es que en ese instante creí ver moverse ligeramente aquellos labios delgados. En ese momento me asaltó una alegría enorme. Convencido de que habíamos logrado nuestro gran objetivo y que, por vez primera, un cuerpo reanimado había pronunciado palabras, impulsado por una razón clara. Instantes después, ya no hubo ninguna duda acerca del éxito. Ninguna duda de que la solución había funcionado óptimamente, por lo menos de manera transitoria, devolviéndole al muerto su facultad racional y de articulación. Pero ese logro me despertó el más grande de los terrores, no a causa del ser que había hablado, sino por el acto que había presenciado. Porque aquel cadáver fresco, que fue cobrando aterradoramente conciencia, con los ojos dilatados por el último recuerdo de su vida en la tierra, manoteó frenéticamente el aire en una lucha de vida o muerte, y de repente, se desplomó en una segunda y definitiva disolución, de la que ya no pudo regresar, profiriendo un grito que eternamente resonará en mi atormentado cerebro. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.